La psicología social de este siglo nos enseñó una lección. Lo que determina cómo actúa una persona no es su carácter, sino la situación en la cual se encuentra. Stanley Milgram, psicólogo. O meu Brasil é país tropical, a terra do funk, a terra do carnaval. Mas o meu Rio de Janeiro é o cartão postal. Mas eu vou falar de problema nacional. É, nesse país todo mundo sabe falar que favela é perigosa, é lugar ruim de se morar. Mas ela é muito criticada por toda a sociedade. Mas existe violência em todo canto da cidade. Vem Deus, DJ! Rio de Janeiro, 1997. En la ciudad hay más de 700 favelas, casi todas dominadas por traficantes armados hasta los dientes. Ellos son amigos de las HK, Uzi, AR-15. En el resto del mundo, este tipo de armamento se usa en la guerra. Aquí, son las armas del crimen. El tiro de una 762 atraviesa un auto como si fuera papel. Es extraño pensar que en una ciudad así los policías solo van a las favelas para hacer valer la ley. Los policías tienen familia. También tienen miedo de morir. Llegamos. ¿Por dónde es? Por aquí están. Vamos, ven, ven, ven, ven. Corre. Sí. La fiesta se va a poner loca, amigo, pero mientras te voy a dar unas clases. Voy a enseñar. ¡No puedes conmigo! ¡Eso es! Lo que pasó en Río de Janeiro era inevitable. Los traficantes y la policía desarrollaron formas pacíficas de convivencia. La situación. A fin de cuentas, nadie quiere morir en vano. Oye, Marcinho, mira eso. Mira, Marcinho. Míralos. Ya quieren su pago. Ya está listo. Muy bien. Puedes dejar que suban. Denles todo su pago. Bueno. Oye, Fumaca, lleva al amigo allá con los hombres. Y tú, Sinistro, ve y protege al hombre. Tranquilos, muchachos, tranquilos. La verdad, la paz en esta ciudad depende de un equilibrio delicado entre las municiones de los bandidos y la corrupción de los policías. La honestidad no forma parte del juego. Cuando los policías convencionales, honestos, suben a las favelas, normalmente hay desgracias. ¿Por aquí? Sí, sí. É por isso que eu peço paz, justiça e liberdade. Marabamba. Están saliendo demasiados. Sí, ¿no ves a Fabio ahí? ¡Ah, fíjate qué manera de jugar! ¡Pégale, hombre! Deberías aprender antes de apostar. Siquiera sabes jugar. ¡Cállate! ¡No te lleves esto! ¿Me vas a dejar desarmado? ¿Qué esperas, abajo? ¡Bájate! ¿Y Fabio? ¿Ya viste a Fabio? Calma. Tú déjamelo. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viéndolo? Cálmate, compadre. Vamos a ver. Hola, Oliveira. ¿Ven otra vez aquí, no, compadre? Pues buenas noches. Dime dónde está la droga. Calmado. Sí, ¿no ves a Fabio ahí? ¿Qué pasa? ¿Lo estás viendo o no? ¿Lo estás viendo o no? No te preocupes, compadre. Ten calma. Solo dime si ves a Fabio. Paciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En Río de Janeiro, quien quiere ser policía tiene que elegir. O se corrompe, o se calla, o va a la guerra. Aquella noche Neto y Matías hicieron la misma elección que yo había hecho 10 años antes. Ir a la guerra. ¿A quién le diste, amigo? ¿A quién le diste? ¡Corre! ¡Rayos! ¿Quién disparó, hermano? ¡No lo sé, no me fijé bien, hermano! ¿Qué pasa? No puede ser, no puede ser, maldición. ¡No sé quién está disparando! ¡Solo corre! ¡Vamos a ver quién disparó! ¡Corre, corre! ¡Hay que subir a ver quién dispara! ¡Vamos tras esos malditos! ¡Ya van, dispárenles! ¡Corre! ¡No se vayan! ¡Hijos de perra! ¡Se van a arrepentir! de aquí, amigo. ¡Vamos a morir! ¡De esta no salimos! ¡Tú tranquilo, vamos, hermano! ¡Vamos a morir! ¡Sigue disparando! Neto y Matías no tenían la menor oportunidad de escapar solos de ese tiroteo. A los policías convencionales no se les entrena para ir a la guerra. ¡Neto! ¡Las municiones se acaban! ¡Lo tenemos! ¡No dejes de escapar! ¡Cómo es el hijo de perra! Con tranquilidad, con calma. Vamos a subir y hacer todo con calma, con tranquilidad. Debe haber gente por montones en la favela porque hoy es día de baile funk. Vamos a llegar despacio. Puede haber policías heridos, pero hay que ir con calma. Yo no soy un policía convencional. Soy del BOPE, de la tropa de élite de la policía militar. La señal va a ser 5 por adición. ¿Quién conoce Babilonia? Yo conozco ahí. Entonces tú vienes al frente. Es por la avenida principal, por la derecha. Hacia allá, yo conozco bien. En teoría somos parte de la policía militar. En la práctica, el BOPE es otra policía. Nuestro símbolo muestra lo que sucede cuando entramos a la favela. Y nuestro uniforme no es color azul, sino negro. ¡No va a subir nadie! ¡No va a subir nadie! ¡No va a subir nadie! ¡Todos se quedan aquí! ¡No se muevan! ¡No va a subir nadie! El BOPE fue creado para intervenir cuando la policía convencional no logra su misión. Y en Río de Janeiro, eso pasa todo el tiempo. Cuchillo en la calavera y nada sí, en la cachera. Sí, sí, sí. Soy el capitán Nacimiento. Comandé el equipo alfa del BOPE. Ya llevaba algún tiempo en esa guerra y estaba comenzando a cansarme de ella. Tropa de élite. Seis meses antes. Mi amor, yo también quisiera estar contigo, pero estoy trabajando. ¿Se puede oír su corazón? Pon la bocina para que escuche. Oh, late muy fuerte, ¿verdad? Late rápido, ¿no? Mi amor, tengo que colgar, es que estoy trabajando. No, no hace falta, yo lo caliento en el microondas cuando llegue. Yo también. Está en la mira, capitán. No sé qué me molestaba más. ¿Los traficantes fuertemente armados o la incompetencia de la policía convencional? Hola. Hola, Pompeo. ¿Qué tal, patrón? ¿Traes las piezas? Claro. En mi época, la policía militar tenía 30.000 hombres. Y con eso evitábamos el tráfico de drogas. Solo que los hombres estaban mal entrenados y mal remunerados. Esa gente no puede andar con un arma en la mano. Qué ganas de meterle un tiro en la cabeza a esos hijos de perra. ¿A cuál de ellos, capitán? Solo dígalo. A los de la policía militar. Mi batallón solo tenía 100 policías. Por cada arma que yo detenía, aparecían 3 en su lugar. 14 deja que completen su entrega. Renan los detendrá abajo. Traigan la carga. Dale la carga. Solo se pueden matar 2 pájaros de un tiro desde aquí. ¿Es 100% seguro? Calavera, capitán. Apunta directo a la cabeza. Para mí, quien da armas a un traficante también es mi enemigo. Sí, tengo que aceptarlo. Estaba muy intolerante. Y mi vida se estaba complicando cada vez más. Buenos días. Buen día, amor. Deja que me sirva café antes. Espera, amor. Puse la mesa para ti. Siéntate. Necesito salir ahora, corazón. Tengo que llegar antes al batallón. Roberto, llegaste tarde ayer y hoy te saldrás corriendo así. Dormí muy mal anoche. ¿Todo bien? ¿El bebé está bien? No, no está bien. Yo estoy siempre esperando y estoy nerviosa. Él acaba sintiéndolo y no ganó peso la última vez. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que deje de trabajar? Si he sabido que no lo dejarías, no me embarazo. Adiós. Espera, oye, come un pan al menos. Roberto. La guerra siempre cobra su precio. Aquí está, amigo. Y cuando el precio se vuelve demasiado alto, es hora de retirarse. Capitán Salgado. Fue entonces cuando Neto y Matías aparecieron en mi historia. Capitán Fabio, jefe de mantenimiento, comandante de la primera compañía. Capitán Oliveira, jefe de la tercera sección del Estado Mayor. Ellos comenzaron como yo, como aspirantes a oficial en un batallón convencional. Jefe de la sección de personal militar. Recuerdo que mi primer día de trabajo me impresionó de verdad. Aspirantes, sean bienvenidos. No olvidemos que a partir de ahora los dos se encuentran en estado probatorio. Serán evaluados diariamente por mí y por mi Estado Mayor. Quiero que sepan que el equipo de oficiales, el cual me honra comandar, además de ser una familia, es de los mejores de la corporación. Neto y Matías se creyeron las mismas mentiras que dicen siempre. Eran unos angelitos. Pero ese tipo de hombres necesitaba yo. Es decir, necesitaba la inteligencia de uno y el corazón del otro. Si hubiera podido reunir las dos cosas, mi historia no habría sido tan difícil. Pero ¿quién dice que la vida es fácil? Aspirante, aquí vas a trabajar. ¿Aquí, en este taller? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? ¿No puede pedir que me pongan en otra sección? Yo no entiendo nada de autos. Aspirante, preste atención. Son 46 vehículos y 12 motos. Su deber es hacer que funcione todo esto, Neto. Hola, cabo. Tienes capitán, que firmarla. Descansa. Enséñamela. ¿Qué tal? Ellos dos ya son tus auxiliares. Jefe, el 249 al final del día estará en la calle como le prometí, señor. Hasta que al fin, tío. Ay, capitán, pero las piezas nuevas que ordeno no han llegado todavía. ¿Sabe por qué retiro el embrague de este auto? Pero acaba de llegar, está nuevo. Solo porque está dañado el parabrisas. Está dañado el parabrisas, lo sé, pero oiga, aproveché el motor de arranque, el embrague, más dos vehículos en la calle como usted me dijo. Está bien, tío. No quiero saber ya de esas piezas. Esa función ya no es mía. Esa función ahora es del aspirante. Hola. Aspirante. Hola, princesa. Teniente. Descanse. Y usted también descanse. Como un bocadillo. ¿No quiere un café o un poco de agua? No tengo con confianza. Vamos a comenzar a trabajar. Quiero sacar el vehículo al final del día. Pero sin piezas no creo que... No quiero saber, cabo Tiao. Comiencen a trabajar ya. Neto era un hombre impulsivo. Actuaba antes de pensar. Y Matías pensaba de más, antes de actuar. ¿Ven esa pila de papeles? Cada hoja es un incidente, un crimen que la policía militar no evitó. En manos de Neto eso se volvería fuego. En manos de Matías se volvería estadística. Es el aspirante Matías. Va a trabajar con ustedes a partir de hoy. ¿Cómo está, jefe? Aspirante, ellos van a ser sus auxiliares. El cabo Bruno, el soldado Machado, se encargará de cuidar los radios y tabular los registros de incidentes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ese es su escritorio. Disculpe. Cualquier cosa me avisa. Buen trabajo a todos. Ninguno de los dos estaba a mi altura. Pero uno de ellos iba a tener que sustituirme. Muy bien, señores. Bueno, así que tienen los 10 libros. Y ahora Matías era inteligente y dedicado. En Brasil, alguien negro y pobre no tiene muchas oportunidades en la vida. Pero a Matías nunca le importó eso. Quería ser abogado y decidió entrar a la mejor facultad de Derecho de Río de Janeiro. Grupos de cuatro. Después de eso, vamos a ver los temas a elegir. A ver, yo quisiera el de Popol. ¿Puede ser? Perfecto, claro. Entonces ese. Uno, dos, tres. Es un privilegio tener un policía así en la corporación. Solo que Matías era muy ingenuo. ¿Ya tienes grupo? Él creía que estudiar Derecho tenía todo que ver con trabajar en la policía. Para él, los policías y los abogados tenían la misma misión: defender la ley. Lo voy a entregar como está. Ni lo van a notar. Para entrar a mi batallón, Matías tendría que ver la realidad. Aquí es la clase de sociología. ¿Cómo te llamas? André. ¿André? ¿André qué? André Matías, ¿por qué? Estás en nuestro grupo de Foucault ya. ¿Pero qué dices? Ahora te explico. Vigilar y castigar de Foucault, ¿sí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Yo soy María. Y aquí están Dudu y Roberta. Un policía del BOPE tiene que saber qué terreno pisa. Vamos a hacer el de Foucault, ¿no? Sí, Foucault. Sí, qué bueno. Yo también quería hacer el de Foucault. El ciudadano que vendrá a visitar Río ya saben quién es, ¿no? Lo que ustedes no saben es que va a dormir en la casa del arzobispo que está aquí, justo en Turán. No, Carvalho, te equivocas. Y nosotros debemos garantizar su sueldo. ¿No estás hablando en serio? ¿En serio? ¿Turano en guerra y el Papa dormirá encima del morro? ¡Qué horror! Páguenle un hotel en Copacabana, por piedad. Traté de convencer al secretario de Seguridad, pero ni Dios cambia el cronograma del Papa. Él va a dormir aquí, punto final, ¿entienden? Y hay otra cosa. Tenemos 3 meses para intentar apaciguar a Turano. Y vamos a hacer unas incursiones diarias. No, coronel, discúlpeme, pero... ¿autoriza la incursión diaria? ¿Está hablando en serio? Si vamos a subir de noche, vamos a perder el efecto sorpresa. Vamos a subir Nacimiento. Bajo los tiros. Va a morir mucha gente, coronel. ¡Nacimiento! Eso es lo que va a hacerse. La operación comienza mañana. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pueden irse. Segundo encuentro del Papa con las familias. Yo sé que el Papa no tenía la culpa de mis problemas, pero ya había venido a Río de Janeiro 2 veces. ¿Acaso no se había enterado de cómo estaban las cosas por acá? Y claro que ningún político quiere que el Papa sea baleado en su ciudad. Si el Papa quería quedarse cerca de una favela, ¿qué creen ustedes que el gobernador haría? ¿Arriesgarse a que una bala perdida llegara a la cabeza de su santidad? No, claro que no. Llamaría al Pope. Oye, ya deja de hacer eso, ¿sí? Estoy estudiando. Ya basta de estudiar, amigo. Vamos afuera. ¿Saldrás en el auto mañana? ¿Para qué quieres mi auto? Voy a ir al Morro de los Placeres. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer a la favela? En la facultad me dejaron un trabajo en una ONG de ahí. Debo ir. Pero eres policía, no puedes subir a la favela. ¿Y si te matan ahí dentro? Mejor hazlo en otro lado. Oye, tranquilo. Nadie en la facultad sabe que soy policía. Ten cuidado. El Papa necesitaba al BOPE. El BOPE me necesitaba a mí. Y yo necesitaba un sustituto. No iba a ser fácil. Iba a tener que seguir subiendo a las favelas por causa del Papa. Solo que esta vez subiría armado. Y con un uniforme negro. Yo no tenía problema con que Matías fuera a la facultad. Lo que me enfurecía era que no entendiera que un policía no es un estudiante como los demás. Hola, André. Hola. ¿Estás bien? Me alegra que hayas venido. Gracias. Gracias. Hola. Ella es Rosy. Un placer. Y Elena. Hola. Este es más bonito que el otro tan despeinado. Ay, estás de coqueta, Rosy. Y necesitaré esto, necesito esto. Ay, no me miren así. Diviértete. Adiós. Disculpa que te haya hecho venir, André, pero es que aquí hay demasiado trabajo. ¿Pasas? Sí, vamos. Ven, esta es la oficina de administración. Él es Rodríguez. Rodríguez, él es André. Hola. Él me hola, ayuda a administrar estás? La ONG. Bien, y él es el representante de nuestro patrocinador aquí en la comunidad. Además, es mi gran amigo. ¿Ya tienes candidato para senador? No, no tengo. Sí, ahora lo tienes. El senador Magales. Aquí está. Sí. 451. Lleva más para darle a tus amigos. Aquí tienes otros. 451, recuerda. 5 menos 4, 1. 4 más 1, 5. 451. Es complicado resistirse. ¿Quién no quiere estar bien con una chica bonita, rica y bien intencionada? ¿Quién no se quiere involucrar? ¡Ay, mi niño! ¡Hola, madrina! Romerito, él es André. Pero un policía debe saber qué terreno pisa. ¿Vamos a las maquinitas? Ay, hoy tu madrina no puede. Tengo mucha tarea que hacer. ¿Tú no tienes tarea? Sí tengo, pero después la Oye, hago. ¿Quién le prometió a su madrina que iba a estudiar? ¿Eh? Yo. Después del ensayo te vas a tu casa a hacer la tarea. ¿Es un trato? Es un trato. Eso, a ensayar. ¿Tiene dificultades en la escuela? Sí, no va muy bien. ¿Y no has intentado averiguar por qué? No quiere estudiar, André. Pues de repente no es eso. Yo no sé cómo Matías no notaba la idiotez que iba a hacer. Oigan, yo voy a proponer una cosa. No se puede ser policía y ser uno más del grupo. Yo ya también lo hice. Para Foucault, el derecho penal es una manifestación de las relaciones de poder. ¿Sí? Y que en verdad no existe un contrato social. ¿De acuerdo? Y que el Estado siempre administraba las instituciones, una palabra difícil, ¿no? Instituciones, para vigilar y castigar a los criminales. ¿Entienden? Como el palacio del conde Benham, que era la prisión de esa época, es ya lo habíamos estudiado. Muy claro. Para Foucault, el análisis histórico de esas instituciones revela cómo el Estado ejerce su poder sobre la sociedad. No, mil gracias, Roberta, no quiero, gracias. ¿No quieres, André? No, gracias. Relájate. No te lo acabes, Roberta. Sí, es exactamente lo que Guzmán nos pidió hacer. ¡Está muy bueno! El trabajo está buenísimo, gracias. André. Creo que está genial. Está buenísimo. Está genial. ¿Y tú qué? Sí, ¿no hiciste buenísimo. Nada? Vamos a la reseña. Mucho. A ver, vamos a la reseña, Dudu. Ya. Matías no debía estar ahí. Pero ya que estaba, tenía que hacer un arresto y actuar conforme a lo estipulado en el artículo 12 de la ley 6368. El hombre acababa de entrar a la facultad y ya estaba encubriendo a sus compañeros. Ahí está. ¡Hola! Pero si ya estudiaron demasiado. Creo que nuestro trabajo quedó más que bien. Romerito, Romerito, ¿no dijiste que irías a estudiar? Espera, madrina. Tú no ves nada. Sí, no ve nada. A ver, voy a llevarte a tu casa, ven. Espera, espera, espera, espera. Oye, espera, solo un segundo, solo un segundo. ¿Me prestas tu mano? ¿Qué vas a hacer? Esos muchachos tienen razón. ¿Qué vas a hacer? Calma, tranquila. Tú voltea para allá, muchacho, voltea para allá. A ver, chiquillo, si eres tan listo. ¿Qué letra ves aquí? Es la A. Muy listo, es correcto. ¿Y ahora qué letra ves aquí? No veo nada. ¿Qué letra es? Es una A también. ¿A? Sí, es una A también. Él tiene un problema en la vista y no lo habías notado. Ah, debe ser por eso que le está yendo mal en la escuela. Sí, cuando yo tenía esa edad tenía esa misma dificultad. Ven, vamos a contarle a tu madre. Ven con nosotros, André. ¿A dónde es? Es vamos. Muy cerca de aquí. ¿Allá arriba? Sí, allá arriba. Ven. Para ser un capitán del BOPE, Matías tiene que aprender que no se puede perdonar. Un traficante nunca perdona. No, se van a burlar. Ah, no se burlará nadie y tú vas a tener buenas calificaciones. Sí. Hola, Tiño, ¿cómo estás hoy? Hola, Tiño. ¿Cómo estás, Vika? ¿Qué tal, Vika? Hice esa prueba. ¿Hiciste la prueba y pasaste? Pasé, y fácil. Eso, ¿estás viendo cómo vale la pena estudiar, Romerito? Puedes subir tranquilo, sí, que toda la gente de este monte tiene conciencia social. Sí, es tu estoy casa, tranquilo. Muchacho, estoy anda tranquilo. Tranquilo. Adiós, Roberta. Hasta luego. Adiós, Roberta. Adiós, amigos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Se cuidan. Espero adiós, que no adiós. Me diría a nadie porque ahora voy a usar anteojos. Él también usa anteojos. María. Dime, André. Me tengo que ir. ¿Por qué, André? Tengo una hora para entregarle el auto a mi amigo, ¿sí? A Neto, no lo conoces aún. Ah, qué pena. Sí. Si quieres. En cuanto a los anteojos del niño, yo me haré cargo. Yo lo llevaré a hacerle un examen de la vista con Ay, curso. ¿Qué dices, André? No hace falta. Lo harán en la ONG. Hicieron eso por mí cuando era pequeño. Quiero hacerlo también por él. Es cuestión de honor. ¿Está bien? ¿Está bien? Uh-huh. Perfecto. Adiós. Luego te veo. Nadie forma una ONG en una favela sin autorización del dueño del morro. Y todo eso de la conciencia social es una vil hipocresía. Para mí, un traficante es un traficante. Miren quién viene ahí. Hola, Bayano. Hola, mi camarada. Me alegra verte. Yo sé cómo termina la historia de Bayano, aunque no sé cómo comenzó. Debe haber tenido una infancia muy fea. Eso a mí no me va a ablandar. Pero por lo menos entiendo cómo llegó hasta ahí. ¿Qué tal? Hola, colega. ¿Estás bien? Yo estoy bien, ¿y tú? Por lo que estoy viendo, nevó aquí en la montaña, ¿eh? Amigo, el negocio está bien, ¿no? Oye, colega, ¿quieres de la buena? ¿Con esto alcanzará? Ah, perfecto. Toma, Xuxa. Sí. Chaveco, trae dos. Lo que sí me enfurece es el tipo que nace con oportunidades y termina entrando en esa vida. Bien, muchacho. Perfecto. Gracias de nuevo. Para mí, quien ayuda a un traficante tiene que ir a la cárcel. ¿Qué tal, amigo? Hola, muchacho. Hola, amigo. Tranquilo. Bruno. Mi amigo. ¿Estás bien, amigo? Hola. Adiós, adiós. Marcio, ya la tengo aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien todo? ¿Bien todo? Cálmate. Entra. Hola, Pati. Hola. ¿Qué tal? Con permiso, con permiso, con permiso. Solo un minutito, por favor. ¿Está bien? Entra, entra. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, hermano. Ah, qué bien. ¿Cuánto hay aquí? Dos. ¿Y ya? ¿Crees que es fácil tener producto del bueno sin pagar primero? ¿También puedes traer más? Escucha. Hay 2,000 aquí. Sí, Marcio. Está bien. Si consigues más de esa, ajá, puedes traerla, que la gente sí, está hermano. Comprando. En serio. Siempre me pregunto gusto. Cuántos jóvenes más vamos a tener que perder por tráfico de drogas solo para que un niño burgués se divierta. La prioridad es detener a los fusiles. Vamos a operar por el canal 2. Acevedo va a ir con su equipo por la entrada de la casa del obispo. Renan y Barcelos vayan por el almirante Tamandaré. Sí, señor. Nacimiento, ¿conoce la entrada del 117? Capitán Nacimiento, ¿conoce la entrada del 117? Yo la conozco, capitán. Oiga, Nacimiento, vaya con su equipo por el callejón, pero vaya con cuidado. La entrada es a un lado de la facultad, llena de estudiantes. Oiga, Carvalho, le avisé que va a terminar mal eso. Nacimiento, Órdenes son órdenes. Todo mundo se dirigirá al centro de reunión que está en el centro del complejo. ¿Quedó entendido? ¡Calavera! La estrategia solo tiene lógica cuando la misión tiene sentido. La Operación Papa era una burrada. En una situación normal yo solo me enfurecería. Pero mi hijo iba a nacer y no podía hacer tonterías. No quería morir en vano. ¿Dónde está el vigilante? El vigilante está en medio. Alineen a todos frente a mí. ¡Obedezcan! ¡Levántense! ¡Dense prisa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a preguntar una sola vez. ¿Quién tenía la carga? Nadie de aquí. ¿Quién tenía la carga? ¿Quién la tenía? Yo no sé. ¿Quién tenía la carga? Yo soy estudiante. Perdón, ¿eres qué? Yo soy estudiante. ¡Ah, estudiante! Él es estudiante. ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Él no hizo nada! ¡Pon la cara ahí! ¡Pon la cara ahí! ¡No hizo nada! ¡Pongas la cara! ¿Estás viendo eso? ¿Ves el agujero? ¿Quién mató a ese idiota? ¡Dime quién lo hizo! ¡Yo no vi! ¿Cómo que no viste? ¡Claro Yo que no viste! Vi. ¡Claro que viste! ¿Quién lo mató? ¡Vas a hablar! ¡Vas a hablar! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! ¿Quién lo mató? ¡Fue uno de ustedes! ¡Uno! ¡Uno de los míos no fue! ¡Uno de los míos no fue! ¿Quién lo mató? ¡Fuiste tú! ¡Tú, desgraciado! ¡Eres tú quien paga por esta mierda! ¡Tú, marihuano! ¡Eres basura! ¡Por eso estamos aquí! ¡Para acabar con la mierda como tú! ¡Eres tú quien paga esa mierda! ¡Desgraciado! ¿Quién tenía la carga? Solo siete. Señor. Trae la semillita del mal. A ver si así. A ver si así. ¡Vas a hablar! ¡Habla! ¡Habla! ¡Dime quién fue! ¡Dime quién fue! ¡Quién tenía la carga! ¡Dime! ¡Habla! ¡Señálalo, perro! ¡Señálalo! ¿Quién? ¿El de la chaqueta? Tú la tienes, hijo de perra. ¡Ven acá! ¡No, señor! 04, 04! ¡A la delegación! ¡Vamos a la delegación con todo y la carga! Tienes suerte, perro. Calma, capitán. Calma, capitán. ¡Vamos! ¡Vamos, muchacho! ¡Lárgate! Vigilar y castigar. Análisis del sistema. Bueno, profesor, y concluimos, por lo tanto, que en Brasil la legislación penal solo funciona como una red que articulan diversas instituciones reversivas del Estado. Y desgraciadamente en nuestro país, hoy, la resultante de esas microrrelaciones de poder de las que Foucault habla acabó creando un Estado que protege a los ricos y castiga casi exclusivamente a los pobres. Está bien. ¿Terminó? Así es. Creo que María y que todo el grupo nos dijeron con claridad cómo las relaciones de poder, y no en verdad del Estado, moldean instituciones perversas. Ahora, para concluir, podríamos hacer un análisis del caso. ¿Quién da un ejemplo de una institución de ese tipo? La policía. La policía. Está bien. Pero, ¿por qué la policía? Ay, profesor, todo el mundo aquí sabe que en las favelas esa gente solo llega baleando por lo que sea. Llegan dando balazos, con agresión en general. Dudú, tienes razón. La policía actúa perversamente contra los desposeídos, los marginados y aquellos que, por su condición, se ven forzados a cometer delitos. Guzmán, yo quiero decir que la verdad estoy de acuerdo con la opinión de Dudú, en parte, pero yo creo que la policía no actúa perversamente solo con las clases menos afortunadas. Creo que nosotros, la clase media y la clase alta, también somos víctimas de ese bando. Recuerdo una vez que María, Natalia y yo estábamos yendo a Bucios. Nos detuvieron ahí en el retén y ahí fueron totalmente agresivos con las tres. Nos apuntaron a las tres en la cabeza con un arma en la cabeza. Espera, y nos querían avisar. Espera, pero no las golpearon en verdad, ¿no? No hubo violencia. No las lastimaron. Profesor, esperen, profesor. Oigan, calma, vamos. Diga, diga. Mi padre es juez. Él me dijo que comparado a lo que hace la policía, la tortura es poco. La policía entra y sale matando a todo el mundo, como la matanza de la Candelaria. Está claro y otras que cosas además, peores. Que además de corruptos, todos ellos son cobardes. Eso no lo olviden. ¡Cobardes, Roberta! Oigan, calma, vamos, vamos. Todo el mundo va a hablar, solo que ahora es Matías. Está esperando, levantó la mano. Hable, Matías. Gracias, Guzmán. Lo que ocurre es lo siguiente. Creo que los chicos aquí tienen una opinión muy superficial de lo que realmente es. Sí, sí, sí, están muy mal informados. Sí, están muy mal informados. Déjenlo hablar. Gracias. Yo creo que en la policía sí hay corrupción. Sí, pero en su gran mayoría los policías quieren hacer un trabajo honesto, un trabajo bien hecho. ¡Eso no, Fernando! Sí, un trabajo honesto, un trabajo bien hecho. ¡No digas estupideces, Andrés! Sí. ¡No vives! Dudú tiene razón, Dudú tiene razón. ¿Quién no ha pasado por un retén como el que pasamos en Bucios? Todo mundo, siempre sucede, ya es rutina, Andrés. Solo quieren quitarnos dinero. No es cierto. Son corruptos y Dudú tenía razón cuando lo dijo. No, lo que oigo en las entrevistas de la ONG siempre es eso. Primero disparan para después saber quién es el bandido y quién no. No están así, no. Es un iluso. Oigan, vamos a estar en orden. Vamos a dejar que él acabe de hablar. Es lo mínimo, por lo menos. Por favor, lo siguiente. Yo tengo un gran amigo que es policía, ¿sí? Y el mejor amigo de él es policía también. Los dos son honestísimos, ¿sí? Y con relación a aquello de Bucio, yo creo que tienen que reprimir, ¿saben? En serio, tienen que reprimir, en verdad. Oiga, es lógico. Esperen, esperen. Es que no tienen la menor noción. ¿Cómo que no? Oye, tú tenías un poco de droga, ¿no es cierto? Jóvenes. Y tú no tienes la menor idea de cuántos niños entran al tráfico y mueren por causa de la marihuana y la coca, ¿sí? En los departamentos de ustedes, aquí en la zona sur, no se pueden ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Así que están muy mal informados, están muy mal influenciados por los diarios y la televisión. Bueno, por hoy termina la clase. Recordando que... Señor Nascimento. ¿Usted estaba en la última operación en el morro? Era yo. Señor, yo vine aquí para pedir el derecho de poder enterrar a mi hijo. Doña Regina, su hijo estaba en ese movimiento. Así es, señor. Él era vigilante. Nosotros no lo matamos. Pero ustedes lo soltaron. Lo soltaron. ¿Acaso cree que lo iban a perdonar? Los traficantes matan al vigilante que falla. Yo en el fondo lo sabía. La madre del vigilante me hizo sentir remordimiento. Y para un oficial del BOPE, ese es un sentimiento muy peligroso. Era su único hijo. Así es, señor. Ahora sí ya era tiempo de dejar a alguien en mi lugar. Si esto funciona. ¡Prueba la batería! ¡Santana, teniente! Espérate, Ao. Deja que termine primero. Disco de freno, placa, cigüeñal... Y el vidrio del parabrisas que está dañado. Teniente, carburador de Santana 518. Sí, carburador de Santana. Sí, 518, carburador. Sí, carburador, señor, escuche. 518, el de aquí es 1819. Santa nuevo y en inyección electrónica. ¿Inyección estás electrónica? Bien, loquito. Escucha, teniente. No tiene carburador. No tiene carburador, no tiene carburador. No tiene carburador, es inyección electrónica. Entiéndelo. Tiene carburador. Que no tiene carburadores, eso no tiene, no tiene dos meses, entiéndelo. Claro que no es eso. ¡Ya te dije! No tiene, oye, ¿tiene carburador? ¿Tiene? ¿En serio? ¿Tiene carburador? Sí, mira, tiene carburador. No tiene carburador. ¿Tiene carburador? Sí, señor. Sí, sí tiene carburador, teniente, solo que este motor no es original. Se lo cambiaron, mire esto. Esto está flojo y esto de aquí está flojo también. Y esto está flojo. ¿Cómo que le cambiaron el motor? Sí, algún oficial vendió ese motor nuevo y nos dejó esto a nosotros. ¿Qué oficial cambió esa pieza, Tiao? Ay, no, no se preocupe, teniente. No se fije en eso, es normal. El otro día aquí en el cuartel metieron el radio del capitán Salgado y no pasó nada. ¿Normal? Sí, normal. ¿Normal? ¿Se han vuelto locos? Hurto en el cuartel es crimen militar. Ah, sí. Oye, mira cómo ¿me están oyendo, brutos? Sí, hay que cambiarlo pronto. Son un par de estúpidos. Si los corruptos de la policía fueran listos, nunca habrían puesto a un hombre como Neto a hacerse cargo del taller. Neto era como yo. Él no se iba a rendir hasta no resolver los problemas del batallón. Eso no iba a salir bien. Capitán. Diga, aspirante. Tengo un problema, es que cambiaron... No tengo tiempo, hable. Cambiaron el motor del Santana nuevo por uno de un Belina viejo y estoy seguro que fue una persona de aquí dentro. ¿Ya sabe quién fue? No, pero pensé que usted... Le aviso. Para que el comandante abra una averiguación y usted será el responsable. ¿Yo, señor? Sí, usted. Pero, señor... Yo tengo muchos vehículos parados ahí y tengo que buscar las piezas para... Preste atención. No deje que se estanque el vehículo del comandante, que pidió atención especial. No, señor. Capitán. Diga, aspirante. Las piezas que hacen falta. Carajo. Parecen demasiadas, ¿no? Voy a ver si encuentro algunas. Usted vaya a hablar con Fabio a ver si puede conseguir unas cosas en el comercio. ¿Usted no me puede ayudar con esto? ¡Retírese! Neto intentó resolver los problemas por los canales normales. ¿Y qué hicieron los corruptos? Lo mandaron a que recorriera el sistema. Aspirante, voy a ponerlo en nuestra agenda, pero ponga atención que no va a hacer el trabajo usted solo. Capitán, solo quiero arreglar mis vehículos. No quiero estar en ese taller ya. Yo no entré a la policía para estar en ese taller, capitán. Oye, pero ¿por qué está así el tráfico? ¿Y a dónde vamos? Vaya, ¿a ti qué te importa, hermano? Oiga, sigue yo no tu camino. ¿A dónde quiere ir? El primer robo siempre es por una buena causa. Ahora, quien se corrompe por el batallón, también se corrompe por la familia. Esa es la lógica del sistema. Por eso, cuando un ciudadano quiere una patrulla enfrente de su panadería, enfrente de su bar, tiene que pagar. ¿Cómo que no, padrino? Vine a buscar mi mesada. ¿No nos vas a pagar la cuota? Pago siempre, capitán, pero ya lo arreglé por hoy. ¿Cómo lo arregló? Si no arregló nada conmigo, padrino. Con la patrulla que va llegando. Lo arreglé con Oliveira. ¿Con Oliveira? Si le pago a usted de nuevo, voy a tener que cerrar el establecimiento. Me va a quebrar. Tú me estás quebrando de ese modo, padrino. Yo traigo la vigilancia para ti y tú le estás dando el dinero a Oliveira. Yo hablé con ellos. Son todos de la misma casa, capitán. Resuélvalo usted con ellos. Vámonos, Neto. ¿Cuánto se le debe? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Tranquilo, amigo. Pues insisto en pagar. Venga. ¿Que el negocio de la policía no es proteger? Entonces, el sistema transformó la protección en negocio. Ahora, quien cobra por hacer cumplir la ley, también cobra por hacerse de la vista gorda. ¡Oiga! Ahora están multando a mis clientes, mi hermano. Ya hasta tienen una grúa. No voy a poder ayudarlos ya de esa manera. ¿Quién dio esa estúpida orden? ¡No es justo, oficial! Por lo menos alguna pieza. ¡No es justo! ¡Una pieza, hermano! Que ¿quién dio la orden de multar algo? ¡Ese es el que multa a todo el mundo! ¡Moribondo! ¿Por qué nos hacen esto? ¡Moribondo! ¡Ven aquí, Moribondo! ¡Yo no puedo! ¡No hagas idioteces! ¡Ven, Moribondo! ¡Ven acá! Moribundo, ¿qué haces? ¿Pondrás infracción a tantos autos? Esta área es mía, no puedes, hermano. Y además es amigo de nuestro batallón. No lo tome a mal, estoy cumpliendo órdenes. ¿Órdenes de quién, carajos? De Vira, amigo. ¿Qué Vira es ese? Yo no sé quién es Vira. ¿Qué Vira es ese? Vira. ¿Eh? Oye, Vira. Vira, ven aquí. Ahora no puedo. ¿Quieren un ejemplo? El gobierno estaba tan quebrado que no tenía dinero para comprarle grúas a la policía. Decidió alquilar grúas y pagar por remolcar los autos. Un momento. ¡Paren esto ya! ¡Tienen que parar! Remolcar autos empezó a dar mucho dinero y así el sistema aprovechó. Oye, mira, aquí no puedes, mi hermano. Es mi área. Tienen que adaptarse. El señor es amigo del batallón. Un momento, capitán. El remolque es de Oliveira. Yo estoy con él en la línea. Ustedes entiéndanse. Yo me lavo las manos. Es Oliveira. Sí que me está hablando con él sobre las piezas. Dígale de mis piezas. Voy a decirle. Hola. Hola. Quédate Oliveira, con el capitán Fabio. Yo vine aquí al negocio de Ademar por mis cosas y me encuentro con un comando tuyo y no me coronel, es Fabio. Favor, está creando confusión. Quiere arruinar nuestro negocio con el remolque. Córtales las alas y ya. Pues vete a otro lado, que esa área es mía. ¿Quién manda en esa área soy yo? ¿Es tu comando entonces? Yo mando en esa parte. ¿De dónde sacaste? hagas eso. ¿Quién dice? Dígale de mis pies. Sí, le voy a decir. Voy a cargarme de todo eso. Hola, hola. Hijo de perra, ya cortó la llamada, por Dios. Oiga, lo de mis pies. Oiga, ¿qué va a pasar conmigo? Oigan, ayúdenme. No sé, por muchachos, se lo suplico. Hola, señores. Capitán. Hola, Maribondo. Capitán, ¿quién es la moto del comandante? Hoy es viernes. La moto sale para cobrar lo de las apuestas. Te dije que la moto del comandante no puede estar en el taller si no nos saca el dinero de las apuestas. Ah, ahora ya entendí esa cosa. No, y hay más. Antes repartíamos el dinero. Ahora es solo el escuadrón del comandante y aquí que nos lleve el carajo. El sistema no tiene límites, no tiene fronteras. Ya es parte de la cultura de la policía. Ese coronel está arruinando a todo el mundo. ¿Hasta a ti, Paulo? Sargento, desde el año pasado me anoté para unas vacaciones el mes que viene. Y mi esposa ya consiguió la liberación en la prefectura y podrá irse de vacaciones conmigo el próximo mes. Quería pedirle, señor, publicarlo el próximo mes para tener los días libres. Sucede, soldado, que en el boletín va a estar difícil. Yo tengo 40 personas antes que usted. 8 vacaciones y el batallón no puede quedarse sin contingente. Ahora, tal vez yo podría decírselo al mayor y podemos ver lo que va a suceder, ¿no? Y este sería un procedimiento seguro. Pero, sargento... Sargento Rocha, lo que pido es un derecho. No he tenido vacaciones en 4 años. Solo publique lo que ya estaba planeado. Yo podría ayudarle. De hecho, le voy a ayudar. Yo le quiero ayudar. Ahora usted me tiene que ayudar a que le ayude. Soldado Paulo, quien quiere reír, tiene que hacer reír. ¿Entiende lo que digo? ¿Entiende? Sí, señor. Tiene que hacer reír, Paulo. Entiendo, sargento. Entiendo. Permiso para retirarme, señor. Permiso concedido, soldado. Aspirante, está haciendo una acusación muy seria. Yo confío en él, señor. Estoy seguro de que fue tentativa de soborno. ¿Y lo puede probar? Si no tiene cómo probarlo, colega, es la palabra de uno contra otro. Sé que Paulo es aspirante, honesto. Haga lo suyo, yo haré lo mío. ¿Entendido? Sí, señor. Retírese. Neto solo intentó cumplir su misión y acabó como yo. Se dio de frente con el sistema. Oye, amor, ¿vas a subir o no? Amor, ¿está todo bien? ¿Te sientes mal, amor? Roberto. Beto. Oye, ¿te sientes bien? Ajá. Estoy bien. ¿Te sientes bien, en serio? No voy a resistir más. Ya no puedo. Calma, amor, calma. Estamos en las puertas de la clínica. Se me está durmiendo el brazo. Roberto, no es el corazón, te lo juro. Es estrés. Tranquilo, ya llegamos. Nacimiento, los exámenes están perfectos. Dígame la verdad, doctor Madera. Todo está muy bien. Mi familia está llena de cardíacos. Mi padre murió del corazón. Amigo, tu corazón está fuerte. Sí, y por eso estoy quieto y de repente tengo un zumbido en el oído y la mano empieza a temblarme, ¿verdad? Es problema emocional, Nacimiento. Tu problema no es físico. ¿Cómo? Tú estás bajo mucho estrés. Te voy a remitir a psiquiatría. ¿Psiquiatría? ¿Por qué, Madera? No duele. Estelionato RO54. Cuando vamos Matías defendió a la policía en la facultad, todavía no conocía el sistema. Aquí tenemos el hombre trabajó 2 meses para hacer la mancha criminal del barrio. Tomó los incidentes e hizo un mapa del crimen. Si el comandante colocara las patrullas en los lugares que él indicó, los ciudadanos estarían protegidos. Pero no es así como funcionan las cosas. La policía depende del sistema. Y el sistema trabaja para resolver los problemas del sistema. ¡Diablos, Estebao! Este informe va a acabar conmigo. 12 homicidios en un mes. ¿Cómo voy a presentarle este informe al comando? Coronel, supervisé el trabajo del aspirante y ese informe está correcto. ¿Está usted seguro de que el informe aspirante, era... ¿quiere jugar conmigo? No, señor. Vaya a llamar a Fabio. ¡Ande, ande, ande! Va a tener que explicar con detalles lo de los 4 cuerpos en Travallara. Coronel, ese informe tenía fundamento de estadística. Usted no vio la mancha. Yo no quiero saber de numerología. Ese fracasado me quiere enseñar dónde debo colocar mis patrullas. Cuando hay un crimen en el área del batallón, el responsable debe descifrarlo. Solo que descifrarlo cuesta mucho trabajo. Coronel, ¿me mandó llamar? Así es. ¿Algún problema? Muchos. Quiero saber qué significan estos cuatro cuerpos encontrados en Travallara. La culpa no es mía. Yo hice todo justo como usted me lo pidió, pero... maré cero, negativo en cuanto a los cuerpos en el área de maré 1-9. Los cuerpos, según la información, están en el área de maré 2. Es más fácil cambiar el lugar del crimen que localizar a los criminales. Muchos comandantes deshonestos reducen la criminalidad dejando a los muertos en el área de otros batallones. Solo que en la policía militar nadie acepta tonterías. Maré cero, los cuerpos se encuentran en el área de maré 1-9, ¿sí? Afirmativo, capitán. Son esos hijos de perra, coronel. Toma los cuerpos, los dejo ahí y los regresan aquí. Yo los llevo y los regresan. Es una guerra de carne. Yo no quiero saber. Es una situación que tiene que resolver. Pero, coronel, ¿ha quedado claro? Sí, señor. Aspirante, usted va a rehacer este informe. Escuche. Cuerpo encontrado en la playa. Muerte en la playa, muchacho. Es ahogamiento. Pero, comandante, hay una perforación en el cuerpo. ¿Es usted legista, acaso? No, señor. El lunes quiero un nuevo informe aquí en mi mesa, porque este... no existió. Si no dice nada, será difícil ayudarle. Sí, es que... es complicado hablar. Entiendo. Y más si no estoy seguro de que... todo lo que yo le diga a usted estará obligada a reportarlo a mis superiores. Porque si así fuera, entonces prefiero hablar de un amigo mío... que va a tener un hijo... y está enfrentando una dificultad... Capitán. ...en el trabajo. Solo podría responder a su pregunta... si supiera realmente cuál es el problema. Además de eso, esto no es un confesionario. Es un consultorio de psiquiatría de la policía militar. No diré nada. ¿Se imagina si tuviera que reportarle todo lo que escucho aquí a mis superiores? Ya no habría policías en Río. Ahora, decídase. Si va a querer hablar o no. Con permiso. Nacimiento, cuando pueda le conseguiré un sustituto. Coronel. Capitán, lo necesitamos en la misión del Papa. Para mí, misión dada es misión cumplida. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Puede irse. Fue una ironía del destino. El mismo día que perdí la esperanza de salir del BOPE, Neto hizo un plan que iba a cambiar la vida de mucha gente. Para bien y para mal. Hola, Neto. ¿Te tardaste? ¿Tienes la llave de mi auto? Amigo, ¿ahora estás jugando? ¿Estás arruinando lo de la mancha criminal, compadre? Descubrí cómo voy a salir de este taller. Acompáñame, tengo que explicarle el plan a Fabio. ¿Qué plan? Vamos. Tú ven. Ay, estás loco, de verdad. Ya solo otra más. Vamos a ver cómo acaba. Oigan, es demasiado trabajo. ¿Qué están hablando? Sí, pero vamos a hacer una cosa ahora, ¿quieren? Y quien se está arruinando en ese batallón soy yo por causa de ese comandante. ¿Cómo que se está arruinando? Me quitó mis entradas, Matías. Tampoco tengo el dinero del bar. Estoy perdido y sin dinero. Y miren a Oliveira ahí, al hijo de perra. Usted sacaba propinas de ese bar también. Neto, tengo familia. Yo solo gano 500 al mes. ¿Tú crees que voy a estar subiendo al monte para atacar a todo un grupo de bandidos por solo 500? ¿Cómo dice eso? Oiga, ¿cuáles entradas? ¿Sacaba dinero del bar entonces? Así es, era una entrada honesta. El hijo de perra fue el comandante. ¿Honesta? ¡Honesta, honesta! Fabio. ¡Honesta! Quien subía al morro para sacarlo de las apuestas era el comandante. ¿Está bromeando? ¿Subía al morro para sacar dinero? Neto, tú eres un angelito en verdad, hermano. ¿No has notado que solo el bando del comandante sube al monte cada semana? ¿Tú crees que él haría alguna cosa gratis? Él vaya a sacar dinero de las apuestas. ¿Cuánto se llevaba por alquilar la motocicleta? Eran como 6 por semana. Eso en mi época. Ahora debe ser mucho más. ¿Cómo 6? Gana dinero, pero en serio. Ese hijo de perra gana muy bien. Esperen, yo ya tengo un plan para ganar ese dinero, Fabio. ¿Cuál es el plan? ¿Y yo cuánto gano en eso? ¿Cómo que cuánto gano? ¿Cómo que cuánto gano? ¿Se quieren quedar con todo el dinero para ustedes? ¿Qué dinero? Nadie quiere dinero en esto, amigo. Tomaré el dinero y compraré las piezas para las patrullas que nos faltan. Arreglaré ese desorden. No quiero seguir en ese taller. Eso lo entiendo. Solo quiero saber cuánto va a quedar de pago para mí. Por favor, no querrá arruinar al coronel. Arruin, ¿están bromeando conmigo? Lo que quieren es que me hunda. ¿Quieren saber? Voy a ir al baño y ustedes sigan con sus payasadas si quieren. Oiga, Fabio. ¿Quieren honestidad? Quédense ahí. No, Fabio. Demonios, espere. Es bueno. Oye, tú no vas a arruinar este plano, ¿sí, André? Mírame, compadre. Todo estaba calculado. Matías tardaría unos 40 minutos en recoger el dinero de las apuestas, el mayor negocio del coronel Octavio. Ahí era donde Neto entraba. Oye, Tiao, dale una carga a ver si funciona. Y hazlo ya, porque se hace tarde. Está bien, teniente. Ya, que se le hace tarde. No tarda en llegar el comandante y a quien reprendes a mí. Si crees que es fácil el trabajo, ¿por qué no lo haces tú? Sí. Calma, burro. Ahora va a funcionar. ¿Lo verán. Cree? ¿Bien? ¿Eso cree? Vamos, Tiao, hazlo ¿Eso rápido. ¿Eso cree? Acelera más, sí, Tiao. Ahora. ¡No se arregló! Llama a Pablo para resolver esto. Cuando Neto liberó la moto, Matías ya había hecho la cobranza. Hola, Sardina. ¿Qué tal, hombre? Hola, Santos. Hola. ¿Estás mejor? ¿Mejor de qué? Tu camarada pasó y dijo que estabas enfermo. ¿Enfermo yo? Sí, hasta le entregué el dinero a él. ¿Qué compañero, Sardina? Tu camarada vino aquí en nombre del coronel y le entregué el dinero a él. Pero qué bruto, es un hijo de perra. Fue espectacular. No, ven para acá. ¿Qué podía hacer el coronel? ¿Llamar a la policía? ¡Adelante! Sigue. ¡Ya está! Ahí está Neto ahí, utilizó ahí. El sistema contra el propio sistema. Era brillante, pero también tenía su dosis de estupidez. Sí, ahora ya son 10 patrullas a la Muy calle. Bien, amigo, porque el coronel no lo iba a dejar pasar. Bueno, al menos Neto intentó arreglar las cosas. Matías seguía insistiendo en su error. Ya, no digas eso. Oye, vamos a saludar a André. No, yo tengo que ir a ver una cosa. Yo voy con él también. Luego nos vemos, ¿eh? Adiós. Adiós. Nos vemos. Hola, desaparecido. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Recuerdo. Gracias. Ay, hola. Ay, estoy loca. También con todo lo que te tomaste. Fíjense, miren quién está entrando ahí. Oh, así es, el aguafiestas llegó. ¿Para qué vino? Qué aburrido. Hola, chicos. ¿Están bien? Muy sí, bien. Todo está excelente. ¡Viva María! ¿Cómo estás? ¿Pero cómo estamos? ¿Qué hay? Ah, nos quedamos hablando y se nos pasó el tiempo. Sí. Ay, tú también. ¿Van a quedarse ahí sentados? ¿Solo eso? Acabo de regresar. Déjalos, mejor ven. Sí. Vamos a bailar. Yo voy a bailar, ¿sí? Después vayan. Hablamos. Diviértanse. Nosotros vamos después. Sí. ¿Te gusta bailar? Claro. Solo porque bien. Tenemos un departamentito en Leblon. No vemos nada. Voy a darle una lección a ese idiota. Sí, ahora vengo. Ay, espera. Sí, oye, no vayas a armar ahí un conflicto, ¿eh? Oye, amigo. Pon una canción que sea de mucha burla para los policías, pero de mucha burla para los policías, para que el idiota de Andrés se sienta mal. ¿Puedes? Gracias. Oye, es de mí de quien quieren reírse. Pero no importa lo que hagan, nosotros vamos a seguir bailando. Necesitamos unas papas porque está muy salado, ¿entendido? En la policía, la jerarquía protege a los corruptos. El coronel no podía quejarse del robo del dinero del tráfico, pero sí podía vengarse. Matías se volvió cocinero. Neto arregló las patrullas, pero se quedó en el taller. Paulo, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí de vacaciones, teniente, y aprendo a no quejarme del sargento. ¿Y el taller, amigo? Ahí está Tiao. Y perdió al mejor mecánico. ¿Quiere una guayaba? Voy por una. Gracias. ¿Ves, Neto? Te dije que eso iba a salir mal. Por suerte, el coronel pensó que los aspirantes solo habían cumplido órdenes. Hola, amigo. Órdenes de alguien que conocía el sistema por dentro. Fabio. Sí, señor. Venga acá. ¿Está Franco esta noche? Sí, señor. Quiero que vaya y verifique pronto una denuncia de baile funk en el Monte de Babilonia. ¿Yo, señor? Sí. Sí, señor. Hoy en la noche. ¿En la noche? Hoy en la noche. Sí, puede señor. Irse. Como usted quiera, con permiso. Uh-huh. Para ese hombre, el castigo sería mucho peor. Y si no hubiera sido por eso, la historia de Neto y de Matías nunca se habría encontrado con la mía. Amor, se está moviendo mucho. Parece un alien, pero es la cosa más linda del mundo. Qué pena que no estás aquí. Pero te acercaré el teléfono para que oiga su corazón. Cada vez que pensaba en mi hijo, me acordaba de la madre del vigilante. Debe ser horrible no poder enterrar a un hijo. Hay que trabajar con más fuerza. Sí, señor. Dile a Gonzalo que se prepare. Vamos a salir. Voy por Gonzalo al vestidor. ¿A dónde vamos, mi capitán? Vamos a Turano. Vamos a buscar el cuerpo de ese vigilante. ¿Qué vigilante dice? Oigan, muchachos, el coronel pidió que se verifique una denuncia en el baile funk. El morro está tranquilo, en verdad. Si hacen las cosas excelente, puede salir algo bueno. El aspirante no puede saber, porque si supiera, nos va mal. A la orden, capitán. Estoy listo. ¿Pero qué diablos hace, aspirante? ¿Usted de fusil conmigo? Por amor de Dios, hermano, no me vaya a hundir allá arriba. No, haga capitán. Las cosas bien. Está en mi comando. No, el comando es mío. No, tranquilo. Confía en mí, capitán. Esté tranquilo. No hay problema. Oiga, capitán. Su patrulla está ocupada por Cabral. El coronel quiere que vaya en ella. No, usted va conmigo en la patrulla. Y usted, aspirante, deje el fusil y arregle la moto del coronel que está averiada. Vamos ya, Fabio. ¡Salgan! Oye, ¿cobraste lo de las apuestas, Neto? Así es, señor. Ya, capitán. Hora del baile, amigo. Ya voy. Creo que me van a matar, Neto. ¿Qué pasa, Neto? Salió mal el plan, amigo. ¿Cómo fue? ¿Qué sucede? Ahora creen que fue Fabio quien hizo el plan. ¿Pero qué dices? Ven conmigo, acompáñame, ven. Oye, tú me dices qué señor hacer, señor teniente, oiga. ¡Thank you, DJ! ¿Ves a Fabio ahí? ¿Qué pasa? ¿Lo estás viendo o no? ¿Lo estás viendo o no? No te preocupes, compadre. Ten calma. ¿Me vas a dejar desarmado? ¿Qué esperas? ¡Abajo! ¡Bájate! ¿Estás viendo a Fabio? Calma. Tú déjamelo. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Calma, compadre. Hola, Oliveira. ¿Ven otra vez aquí, no, compadre? Pues buenas noches. Dime, ¿dónde está la droga? Armado. Los corruptos jamás iban a matar a Fabio ahí en pleno baile funk. Pero Neto creyó que el traficante estaba sacando un arma. Neto era policía de corazón, pero era un hombre impulsivo. ¿Y alguien impulsivo en una favela? No funciona. ¿A quién le diste? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? ¡Vámonos! ¿Quién disparó, hermano? ¿Dónde estás, hacer algo ya. No tengo municiones. Ya no tengo ni una munición. Oh, está fuera del área, está mugre. Deje recado, capitán, deje recado. ¡Cierra, capitán! ¡Cierra la boca, imbécil! Diputado, para mí es un honor apoyar su candidatura. Ahora, si Cabral fuera promovido, sería otro batallón. Así podría estar mucho mejor. ¿Mejor cuánto? Un minuto, por favor. ¡Auxilio, sí, comandante! Oliveira. ¡Comandante, estamos rodeados! ¿Cómo dice? Capitán. Capitán. Sí. Hay una patrulla rodeada en Babilonia. Parece que hay un policía herido. No hay nadie en el cuartel. Están todos en Turano. ¿Qué hago? No puede ser. Aquí nadie tiene prisa, muchacho. Yo puedo esperar la madrugada entera si quieres. ¿Y el vigilante? No lo sé. ¿Cómo no vas a saber? ¿Estás aquí de planta y no sabes dónde enterraron al vigilante? Soy un vigilante, no lo sé, jefe. Ah, ya te gustó la bolsa. Se desmayó, capitán. Despiértenlo, échenle agua. ¡Despierta, idiota! 01, prioridad Babilonia, policías rodeados, señor. Listo, Carvalho, ya vamos para allá. Esa gente hace un desastre y nosotros tenemos que ir a limpiar a Babilonia, señores. Llego con este muchacho, capitán. Arriba, arriba, arriba. Ponlo en la cuenta del Papa. ¡Date vuelta, date vuelta, date vuelta! Disparando de allá abajo. De allá abajo no nos pueden dar. Tú sigue oculto, Matías. ¡Cierra la boca, imbécil! ¡Prepárense! ¡Vamos a subir! ¡No va a subir nadie! ¡No va a subir nadie! ¡Todos se quedan aquí! ¡No se muevan! ¡No va a subir nadie! ¡Nos vamos a morir, hermano! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡Sigue disparando! ¡Neko! ¡Se acaban las municiones! ¡Cállate! ¡Tranquilo! ¡Allí están! ¡No dejen de dispararles! ¡Hijos de perra! ¡Vamos a los tíos, hermano! ¡No se rindan! Solo a estos dos. Bocao, ¿usted quién está ahí? Sí, 01. Allá Marciño dentro del morro y le disparé. ¿Ustedes están bien? Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Alguno está herido? No, no, señor. Señor. ¿Alguno le dieron un tiro? No, no, señor. Entonces hoy van a aprender a cargar cuerpos. Sí, sí, señor. ¿Qué esperan? Ven. Sí, señor. No, no, no, señor. Ayúdame. ¡Levántate! Sí. Ya escucharon, rápido. Eso es. Hola, amor. ¿La fuente? ¿Estás segura? Cálmate, recuerda lo que dijo la doctora Claudia. Toma tu tiempo, tranquila, ¿sí? En cuanto puedas, algo para encontrarte allá. ¿Está bien? 02, a la orden 01. Asuma la operación. Vamos a bajar solo al dueño. ¡Que mi hijo va a nacer! ¡Que mi hijo va a nacer! Sí. Así es, capitán. Sí. Muchas felicidades. Bájenlo, bájenlo ya. Rápido, vamos todos a trabajar. Bien, señores, vamos a trabajar. Solo al dueño del morro. Prepárense. ¡No se hagan tontos! ¡Muévanse! ¡Pesa mucho! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Pesa demasiado! ¡Ahora vamos por seguro! calma. ¿Cómo se desató todo esto? Por favor, oigan, díganos. Si ustedes no llegan, aspirantes, me muero. Está esa gente arreglado. Me iba a matar. ¿Qué pasó, tu arma, por favor? ¿Cómo sucedió? Trajo, ¿no? Ayúdenos a cargar el cuerpo. ¡Abra paso! ¡Abra paso! ¡No quiero! ¡Por favor! ¡No quiero! ¡Por favor! ¡Oiga, qué hace eso! ¡Ya no podemos darle ninguna información, señor! ¡Ya falleció! ¡Retírese! ¡Sargento! Disculpe. ¿Cómo se puede entrar a su unidad, sargento? Inscríbase en el curso, aspirante. ¿Qué curso, señor? Sale en el boletín de la policía militar. Esté pendiente. Sí, señor. Ya vámonos, Neto. Carvalho, siempre es así. Sí, señor. Coronel. Sí, descanse. Disculpe el retraso. No hay problema. Dígame una cosa. ¿Es niño o niña? Es niño. Ah, muy bien. Muchas felicidades. ¿Tú qué tienes, eh? Es conjuntivitis. Qué cosa, ¿sí?, tan fea. Y está fuerte. Mejor póngase los anteojos. Sí, señor. Bueno, preste atención. Este es un obsequio. No es para usted, es para Rafael. De aquí van a salir dos nombres que van a sustituirlo a usted. Y a usted. Coronel. ¿Mm? Voy a coordinar el mejor curso de la historia de operaciones especiales. Puede quedarse tranquilo. De acuerdo, vamos a comenzar. S-01. S-01. André Pedrosa. Y es de los que cobran por el tráfico. ¿Está seguro? Completamente. Comenzamos bien. Va a volverse estadística. Olavo Carvele, de mi equipo. Maleante, involucrado con apuestas. Va a acabar hecho una piltrafa. Y podemos tener al tal Fabio. Ya he oído hablar de él. Es capitán, ¿no? Fabio Barbosa. Es toda una joyita. Regentea prostitutas en Copacabana. Déjenmelo a mí. Renan. Señor. ¿Alcanza a ver algo, muchacho? Perfectamente. Está igual que una lechuza. O Babi. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Renan, ¿y los aspirantes? Esos son los que usted rescató del morro. El coronel Estebao del 19 dice que son buenos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ya comenzaron bien. Escuchen esto. Yo no quiero saber de tímpanos perforados en la clase inaugural. Yo no quiero saber de manos cortadas. ¿Quedó claro eso? El asunto de la mano del alumno fue un accidente. El alumno sujetó la lámina, el instructor empujó y le cortó la mano. Ahora, sí, el disparo que Carvalho hizo... Fue sin querer, coronel. Eso es cierto, Carvalho. Fue sin querer. Él se lo ganó. Se lo merecía. Carvalho, sí, se lo merecía, coronel. Quien quiere ser del Bope no puede ser novio de una amiga de traficante. La verdad es que Matías era un hombre confundido. Quería ser policía, pero también quería estudiar derecho. Si Matías fuera un policía de corazón, le habría dicho la verdad a su novia. Pero no, inventó que tenía que viajar. Incluso hizo que le consiguiera prácticas. ¡Qué idiotez! Sí, él trabaja para la ONG. Está desde hace casi un año. Y lo hace muy bien. Ya resolvió nuestros problemas. Sí, claro, no se preocupe. Escuche, André tuvo que viajar, va a estar 2 semanas fuera. ¿Puede ser dentro de 2 semanas? Ah, excelente, sí, gracias de En el Bope alguien confundido no avanza. Adiós. Para mí, Matías iba a rendirse a medio curso. Ya conseguí las prácticas de Matías. Tendrás que conseguir otro novio, María. Algo salió mal, María. ¿Qué pasó? Hola, Bayano, ¿sucede algo? Tú me lo vas a decir. ¿No reconoces a alguien en esta fotografía? Masacre en Babilonia. Policías cargan el cuerpo de Marciño. ¿No reconoces a tu noviecito de porquería? No puede ser, Bayano. ¿Ah, no puede ser? Si ese hermano al que mató tenía un contexto, niña. Él era mi camarada, ¿entiendes? ¿Y qué vas a decir ahora? Oye, mejor tranquilízate, ¿no? Escucha, Bayano. Ellos no tienen nada que ver con esto. Fui yo quien trajo a André Matías acá. No, María no sabía nada. Solo que no sabía nada. Me entero ahora. Sí, te dice la verdad. Nada sabía, nada. ¿Te quieres reír en mi cara, niña? ¿Te quieres reír en mi cara, perra? Te voy a dar una explicación. La policía en el morro es el enemigo. ¡El alemán! Nadie aquí está de su parte. ¡Cierra Rayano, la boca! Tranquilo. ¡No he terminado! ¿Quién crees que garantiza la paz aquí? ¿La policía? ¡Responde, idiota! El comando. ¿El comando, hermana? El comando soy yo. Yo soy el jefe, ¿está claro? Para estar aquí nos apoyas. Nosotros te apoyamos a ti. ¿Tú a quién apoyas, burgués? ¿A ti? ¿A quién apoyas? Nosotros ¿A nosotros? ¿A ti, hermano? ¡A nosotros, hermano! ¡Nosotros! Nosotros a ti, Bayano. Van a vigilar a todos. Puedes hacerlo, Cierra hermano, tu sí. Boca, o cálmate, si no verás. Amigo, cálmate. Oye, a cálmate, lo que digo, ¿qué chameco? Es eso? Hijo ¿Qué de es perra? Esto, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Me deben decir la verdad. Si no, el daño es para ustedes mismos, ¿entienden? Toma, quédate con esto. Vámonos. tranquila, amiga. Calma. No temas. Neto decidió entrar al BOPE porque le gustaba la guerra. Matías entró porque era un policía que creía en la ley. El corrupto entró con ellos. Si Fabio se quedaba en el batallón, el coronel lo mataría. Pobre. Pero él no sabía que comparado conmigo, el coronel era un dulce. Julio de 1997, 2 meses antes de la visita del Papa. Ustedes llegaron hasta aquí por su propio pie. Nadie, absolutamente nadie, los invitó. Y ninguno, ninguno de ustedes es bienvenido aquí. Preparen sus almas, porque sus cuerpos ya nos pertenecen. Declaro inaugurado el nuevo curso de operaciones especiales. ¡Nunca llegarán! ¡Calaveras! ¡Avanzar! Reconozco que para un no iniciado el BOPE parece una secta. Pero esa es la idea, así debe ser. ¡Pide desertar! ¡Pide desertar! ¡No, señor! ¡Rumbo! ¡Vuelve de donde viniste! Nuestros hombres son entrenados a punta de golpes. Para entrar aquí, hay que demostrar que se aguanta la presión. ¡Lárgate! ¡No, señor! ¿Va a pedir retirarse? ¡No, señor! ¿Es turista? ¿Vino a pasear? ¿O solo vino a ver la naturaleza? ¡No, señor! ¿Cree que va a resistir? ¿Cree que aquí nadie sabe que usted recibe dinero del narco? ¿Cree que nadie sabe? ¡Recibe dinero del vicio! ¿Usted sabe por qué su número es el 01? ¡Es porque usted va a ser el primero en desertar! ¡Y yo voy a ser que deserte! ¡Pida piedad! ¡Pida piedad! ¡Pida piedad! ¡Pida piedad! ¡Y no, señor! ¡Porque si se queda lo mato a la base, perro! ¡Lo mato, desgraciado! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡El 01 desertó! ¡El 01 desertó! De cada 100 policías que ingresan al curso, 5 llegan al final. Cuando yo lo hice, solo terminamos 3. Ni el ejército de Israel entrena soldados como nosotros. ¡El BOPE tiene guerreros que matan! ¡Siguen listo! ¡Siguen listo! ¡Los dientes! ¡Los desoyenteros! ¡No pierdan el paso! ¡Banda de soya! ¡Usando siempre así, su sigan así! ¡Misil! ¡El BOPE tiene guerreros que sí creen en Brasil! ¡Sigan! ¡Sigan! Para luchar en la guerra contra el narcotráfico, un hombre tiene que ser capaz de aguantar todo. Concepto de estrategia. En griego, estrategia. En latín, estratege. En francés, estrategie. ¿Anotaron todo? Sí, señor. Sí, señor. Va a venir en el examen. En inglés, strategy. En alemán, strategia. En italiano, estrategia. En español, estrategia. Señor coordinador. Dígame. El 05 está dormido. 05. Sí, señor. Tenga la bondad. 05. Si deja caer esa granada, hará explotar a todo el grupo. Hará explotar a sus compañeros. Hará explotar a mis auxiliares y me hará explotar a mí. ¿Se va a dormir, 05? No, señor. Todos confiamos en usted. Voy a retomar la lección. Concepto de estrategia. En griego, estrategia. En latín, estratege. En francés, ¡Sherifa! ¡Sí, señor! ¿Todos listos para almorzar, sheriff? ¡Sí, señor! ¿Cuánto tiempo requiere para que almuerce el grupo, sheriff? 10 minutos está bien, señor. ¿Está usted bromeando, sheriff? ¡Sheriff! ¡Qué buen chiste! ¡Es usted un fanfarrón, sheriff! ¡Qué bromista! ¡Ustedes tienen 10 segundos para almorzar! Nadie toque la comida antes de la orden. Cuando acaben de almorzar, ¡Quiero ver ese suelo limpio! ¿Entendieron? ¡Sí, sí, señor! ¡A comer! ¡Rápido, rápido! ¡Ya pasaron 3 segundos! ¡Dense prisa! ¡Coman! ¡Se acaba su tiempo! ¡Se acabó el tiempo de los señores! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¿Quién me explica qué hace esta comida en el suelo? ¡No dio tiempo, señor! ¿Usted cree que es justo en un país como Brasil, donde la gente está pasando hambre? ¿A usted, 06, le parece justo dejar comida en el suelo solo porque a los señores les dio asco, 06? ¡No, señor! 02 no comió. ¿Por qué, 02? Capitán, no logré llegar a la comida, capitán. ¿Ahora podría llegar a la comida, 02? Sí, señor. Entonces de rodillas y coma su comida ahora. Quiero verlo comer esa comida entera, señor 02. ¡Sin tonterías, 02! Sí, señor. Y si usted no se come toda esa comida, este grupo entero va a pasar la madrugada en el agua, señor 02. ¿Se siente mal, 02? 02, si usted vomita en la comida de sus compañeros, entonces ellos van a tener que comer esa mierda vomitada porque usted vomitó, 02. No, señor, lo voy a comer, señor. ¡Todo el mundo va a comer ahora! ¡Todo el mundo va a comer ahora! ¡Todos! ¡Coman! ¡Deprisa! ¡Esa mierda! ¡Y es culpa del 02! ¡Y quiero ver el suelo limpio! ¡Marchen, señores! ¡Marchen! ¡Hombre de negro! ¿Qué es lo que hará? ¡Yo haré cosas que asusten a Satanás! ¡Hombre de negro! ¿Cuál es tu misión? ¡Entrar a la favela y matar sin compasión! ¡Hombre de negro! ¡Dejen de cantar! ¡Sheriff! ¡Este es el peor grupo que he visto en toda mi vida! ¡Deben seguir marchando, Sheriff! ¡Deben parar la canción! ¡No deben parar de andar! ¡Los quiero a todos fuera de esa agua! La primera fase del curso son solo maltratos. El objetivo es eliminar a los débiles y principalmente a los corruptos. Y cuando yo soy el instructor, los primeros que se van son los corruptos. 14, dale la pomada para que se ponga. A mí ya se me acabó. Gracias. 02. 02, despierte. Quítese las botas. Dormir, hermano. Quítese las botas y déjeme ver no puedo, bien ese no pie. Me la voy a quitar. Si me la quito, no voy a poder ponérmela, hermano. Quítate esa bota ya, amigo. Le va a hacer mal si su pie está húmedo. Tu pie está lastimado, sí. Hermano. Quítate esa porquería de bota ya, atención, hermano. Atención, señor 02. Le tengo una noticia, señor 02. Sí, señor. Usted es el nuevo sheriff. Le doy un minuto para colocar a sus compañeros en formación en el área del ceremonial. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Fórmate! ¡Fórmate! ¡Oigan! ¡Arregle todo esto con un carajo! ¡23! ¿Qué esperas? Ya pasaron 20 segundos, 02. ¡Pasaron 20 segundos! ¡Sí, señor! ¡El grupo está en formación! ¡Sí, señor! ¡Mire para atrás! ¡No, señor! ¡No lo está! ¡Está en formación el grupo! ¡Todos a formarse! ¿Escucharon? ¡Ya están formados, señor! ¡El turno está en formación! ¡Sí, señor! ¿Estás seguro? ¡Sí, señor! ¿Y esa bota que está desamarrada? ¡Es un animal, idiota! ¡Una mierda! ¡No vale nada! ¡Eres una basura! ¡Un imbécil! ¡No sirve para nada, animal! ¡02, sígame! ¡Sí, señor! ¡Vamos, muy bien, formados! ¡Permanezcan formados! ¡Señor 02! ¡Sí, señor! ¿Está viendo el bote de allá? ¡Sí, señor! ¡Está viendo ese bote! Vamos sí, a aprovechar que ya tienen la bota desamarrada. Deje su equipo aquí y va a traer ese bote hasta la orilla. Sí, señor. Solo que haya carez en el agua. ¿Usted cree que puede hacer eso, 02? Sí, señor. 02. ¿Sabe por qué usted no va a poder hacer lo que le estoy mandando? Sí, señor. Usted no va a hacerlo no solo porque es débil, 02. Usted no va a conseguirlo. Porque para tener esta calavera, señor 02, es preciso tener carácter. Cosa que usted no tiene, señor 02. Su lugar es con las prostitutas. Su lugar es con los proxenetas. Su lugar está en las clínicas de aborto, 02. Aquí, aquí no queremos policías corruptos, señor 02. En el BOPE no entran policías corruptos, señor 02. ¿Qué, va a ir por el bote? Sí, señor. Ah, sí, va a ir por el bote. Sí, señor. Vamos a ver si lo hace. Sí, señor. Váyase, 02, usted es débil. Pida marcharse que no lo va a lograr. Pida marcharse, ¿no me está escuchando? Yo ya no puedo más, capitán. No escuché, 02. No lo oí. Ya no puedo más, capitán. Deserto. ¡Fuerte! Para que todo el grupo escuche que es un débil. ¡Fuerte! ¡Yo deserto! ¡Imbécil! ¡Eres una mierda! ¡Atención, grupo! ¡Descansen! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Operaciones especiales! ¡Nunca llegarán! ¡Jamás podrán! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Atención, 12! ¡Sí, señor! ¡Usted es el nuevo sheriff, 12! Yo... ¡Señor, yo deserto! ¡Imbécil! ¡Qué cosa! Señores, ustedes están haciendo su coordinador muy feliz, señores. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. ¡Me da mucho gusto! ¡Ah, atención, 08! Nuestra ceremonia de despedida era tan humillante como maravillosa. Que se pudran los débiles y los corruptos. Cuando la primera fase del curso terminó, quedaron 8 hombres. Ya era la hora de escoger a mi sustituto. Matías me sorprendió. Sobrevivió a la primera fase del curso, pero cometió la idiotez de volver a la facultad. María. ¿Sabes quién me dijo que eres policía, André? Calma, calma. ¿Qué pasó? A ver. El dueño del morro, ¿lo sabías? ¿Entiendes lo que está sucediendo? ¿Tú sabes cuánto tiempo llevo batallando por trabajar en la ONG? ¿Cuánto tiempo luché para que eso pasara? ¿Tienes calma, idea, André? Calma, María, calma. Calma, no. Tú no tenías derecho de poner calma, mi espera, vida en no riesgo. Hace falta Yo gritar. Fui amenazada, André. No grites. ¿No lo has entendido? Yo fui amenazada. ¿Puedo Tú hablar? Pusiste mi vida en riesgo Yo y no la podía de mis hablar, amigos. Pero debes... Ah, ¿no podías hablar? Yo no Yo no podía creo hablar. Ya nada de lo que tú hables. ¿Y tienes que gritar para André, hablar conmigo? Tú eres un hijo de perra y un mentiroso. Eso es lo que eres. Eres un hijo de perra y un sí, mentiroso. Pero no podía no hablar. Te quiero oye, ver. Espera, oye. María. Solo dime si hago algo que esté mal, ¿quieres? Está tranquilo. Ya está. Ten cuidado de no apretarlo, usted no Roberto. Se mueva, jovencito, no Escoger se al sustituto de un capitán como yo no es tan fácil como parece. ¿Llegó alguien ideal a tu curso? Pues llegó un muchacho que es bastante bueno. ¿Estás hablando en serio? Es muy brillante, sí. Me recuerda a mí cuando tomé el curso. No bastaba escoger al mejor del grupo. El hombre tenía que ser... Bueno, el hombre tenía que hacer el trabajo como lo hago yo. No podía dejar mi puesto sin estar seguro de eso. Buena noticia, bésame. De aquí a un mes más o menos creo que voy a poder salir. Quedaron 3 oficiales para el fin de la primera fase. Y Acevedo escogió a su sustituto primero. ¡Rotando la dirección! Para mí quedaron Neto y Matías. ¡Fuego! ¡Graben el arma! ¡Cierren! Bien, 06. Muy bien. También tirar con mi arma está fácil, ¿eh? ¡Calavera! Vamos otros 4 aquí. 23. ¿Está sin bandolera? Sí, señor. ¿A estas alturas del partido está usted sin bandolera, 23? ¿Y si un compañero suyo cae, usted va a tomar ese fusil y qué va a hacer? ¿Va a tirarlo al suelo? No, señor. ¿O qué? ¿Se lo va a clavar? No, señor. ¡Pues ponga bien esa bandolera! Sí, señor. ¡Carajo! ¡20 años de curso más! Nuestros policías aprenden a invadir las favelas de todas las maneras posibles. El objetivo es mantener a los bandidos bajo la presión, sin que sepan por dónde vamos a llegar. Y una vez que llegamos, llegamos en silencio. Para tomarlos por sorpresa. Adelante, 05. Adelante, 06. Apunte al centro. ¡Al centro! ¡Apunte! 05. Los policías del BOPE no entran a una favela disparando. Mira al frente. Acorralale al enemigo. Hay que sorprenderlos. Por la retaguardia. Entran con estrategia. Despacio, de callejón en callejón. Atención, atención. Despacio. Ahora despacio, despacio, despacio, con calma. Lleguen con calma. ¿Qué van a hacer ahí? Cuidado. Con calma. Hay que ver antes. Siga, ver. Siga, siga. Esperar. Adelante, adelante. Pasar. Camine, camine. Bien, 06. Bien, muchacho. Eso es. Esperar. Pasar. Muy bien, muy bien. Sigan, así sigan. Está bien. Así, qué bien, así, qué bien. Así, eso así, es, siga, eso siga, es. Cubriéndose, perfecto. Cubriéndose. Sin perder adelante. La calma. Sin apresurarse. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Esperar? ¿Llegó quien lo cubra? Llegó. Correcto. Correcto. Sin apresurarse. Hay que tener cuidado. Usted va a hacer todo con calma. Mira al frente. ¿Ahí puede salir? Pues vaya. Vaya, si puede salir, hágalo. Con sigilo, eso con es, sigilo. 06. ¡Qué bien! Adelante, así se hace. Avanzar en una favela es un arte. Un arte que nadie aprende en la teoría. Después de que todo se había ensayado, probábamos a los hombres en la práctica. En la realidad. ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Córranse! ¡Corran! ¡Capitán! ¡Capitán! vigilante corrió para allá. Está solo. ¿Solo uno? Voy por él. ¡Espere, espere! ¡Calma, calma! Él. ¡Espere! ¡Regrese, no sea estúpido! ¡Regrese! ¡Rápido! ¡Venga, regrese! ¡No tome la iniciativa! En las acciones de patrullaje, yo no aceptaba errores. Un hombre de uniforme negro entra a una favela para matar, nunca para morir. Quien me fuera a sustituir, tenía que saber eso. ¿Qué pasa, teniente? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Esa ropa negra no merece usarla. Usted no es calavera, usted es un niño. ¿Oyó? ¡Usted es un niño! ¿Qué es lo que vas a tomar? Esto no causa problemas. ¿Puedo ver? Todo el mundo toma esto. No causa problemas. Ya no necesitarás tomarlo. Vas a salir y todo esto pasará. ¿Voy a salir para dónde? ¿A dónde voy a salir, Vas a salir del Bope, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Renunciarás o no? ¿Está todo bien? Sí. ¿Qué te sucedió? Dime. Escogí al chico equivocado. ¿Eso qué quiere decir? Que elegí al equivocado. Me hundí. Había dos chicos. ¿Equivocado? Acevedo escogió a uno y yo al otro, al que está loco. Así que... ¿Por qué Acevedo tiene la prioridad? Dile al coronel que ahora tú tienes un hijo. ¡Acevedo tiene padre. Dos hijos! ¡Dos basta, hijos! Basta. ¡Dos hijos! ¡Habla bajo, que tu hijo está durmiendo! Solo había una cosa que me enfurecía más que un error en la operación. No saques al joven ahora. Deja que él siga. ¿No dijiste que era bueno? ¿Lo elegiste por ser bueno? ¿Qué sucedió? Que Rosanne me dijera lo que tenía que hacer. ¿Cuándo es la graduación? ¿Cuándo es la graduación? Tranquilo, amor. Todo estará bien. Y lo peor era que a veces, aún sabiendo que estaba equivocada, la obedecía. Quiero este, hermano. ¿Este? ¿Estás seguro? Amigo, ¿qué tal si eliges en mis álbumes? Tengo una india, está linda, te va a encantar. ¿Qué no escuchaste? Haz la calavera, hermano. ¿Sí, tú mandas? Policías recién entrenados en el curso del BOPE salen muy acelerados. Y a Neto le gustaba la acción. Así que en cuanto entró a mi equipo, lo incorporé a la operación Juan Pablo II. Él quería garantizar el sueño del Papa. Y con él al frente de mi equipo, ya habían muerto más de 30 delincuentes en Turano. Nuestro curso prepara a los policías para la guerra. Y no me quieran decir que eso es inhumano. Mientras los traficantes tengan dinero para armarse, la guerra continuará. Todos los policías del BOPE aprenden eso. Matías lo estaba aprendiendo. ¿Y quieren saber algo? Ya se había tardado en enfrentar a esos marihuanos. Ya me voy, chicos. Eso. Bueno, hasta luego. ¡Ganamos! ¡Hey, muchacho, ven acá! Quiero hablar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, tranquilo, que no voy a aprenderte ahora. No tengo miedo de eso, imbécil. Quita la sonrisa de tu cara. ¿Ves estos anteojos? Sí. Son para Romerito. ¿Sí? ¡Suéltalos! Nunca le prestaron atención al muchacho. Quien va a darle los anteojos soy yo, ¿entiendes? Si vas a la ONG, estás perdido. Yo no me mezclo con viciosos ni con vagabundos. Tú vas a hacer lo siguiente. Vas a mandarlo mañana, al mediodía, ahí en el pie del morro, en las maquinitas, para darle los anteojos. No, planéalo con María. ¿A dónde vas? Ven acá. ¿Has perdido la noción del peligro? Si no haces lo que te pido, te arresto. ¿Entendiste? Traficantito de mierda. ¿Estás pensando que no sé lo que tú vendes aquí adentro? Mañana al mediodía. Voy a mandarte a poner platino en la nariz. Estás inhalando, pero en serio. Los dos, hermano. Chaveco. Aquí está tu carga, burgués. No voy a llevar nada hoy, Bahiano. En la facultad no se puede. ¿Cómo dices, hermano? ¿Qué demonios dices? No se puede, ¿por qué? Ese policía, hijo de perra, amenazó con aprenderme. ¿Qué policía? Señor. ¿Cómo, patrón? ¿Qué ¿Policía? Estás diciendo, eh? ¿Pero qué es esa estupidez? Es solo un obstáculo, hermano. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, hermano? ¿Qué es esa estupidez? ¿Qué rayos quiere? Hola, Neto. Ya, ya entré. Nada. Oye, tengo un recado para ti. ¿Qué recado? Te llamaron de la oficina del teniente Carvalho. Quiere una entrevista contigo mañana a las 10 de la mañana y la confirmé. Ay, eso es cosa de María. No quiero más favores de ella ya, Neto. ¿Estás loco, André? Es tu oportunidad. Estás estudiando para eso. Acepta ese maldito trabajo, hermano. Oye, burgués, ¿cuál es la idea? Pero yo... Habla ya, no quiero rodeos, habla directo ya. Es que en la ONG en la que estamos, en la que María trabaja... Esa ONG solo es cuento. En la ONG hay un niño que no ve bien. Pero no voy a ir. Mañana tengo que llevar los anteojos de Romerito. El muchacho ya nació ciego, ¿no puede esperar un día más? ¿En dónde va a ser la cosa? Sí. Ya dímelo, ya está dímelo, bien, ¿qué esperas? Acuerdo, voy a decir ya, todo. Ya, dile al jefe. ¿Y va a ser aquí? ¿Y va a ser aquí? No, no va a ser aquí, no va a ser aquí. Tú sabes que eso es importante para mí, ¿no? Lo sabes. ¿En dónde quedaste de verlo? Será en las maquinitas. ¿A qué hora, carajo? Que se lo diga, patrón. ¡Ya dime, hermano! A mediodía, hermano. Matías me contó mucho tiempo después que él no habría ido a hablar con el abogado si Neto no hubiera insistido. ¿En qué periodo está ahora? Ya estoy en sexto, señor. Es que en el fondo, lo que él quería en verdad era ser abogado. ¿Ya sabe qué quiere hacer? Ya tengo una idea. Pretendo especializarme en derecho criminal. No me había equivocado al elegir a mi sustituto. Ah, tío, ¿me das una ficha? ¿Ganas o pierdes? Pierdo. Gana, amigo. José, dale una ficha. ¡Romerito! El policía llegó. ¿Vamos, patrón? Tranquilo, hermano. Hay un niño en medio. Tranquilo, ya está. Hola. ¿Eres Romerito? Sí, señor. Hola, muchacho. Tengo un obsequio para ti. Aquí está. Ya vas a poder estudiar mejor. ¿Dónde está él? Trabajando. Pruébatelos. ¡Veo bien, amigo! Ahora ya tienes cara de hombre. ¡Qué bromista eres, amigo! Oye, es mejor que te vayas. ¡Entra al bar! ¡Entra al bar! ¡No tires! ¡No tires! ¡Hijo de perra! ¡No tires, que voy a acabar con este maldito! ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso, diablos? ¡Oh, vaya! ¡Este hijo de perra es del pope! ¡Emergencia! Sí, señor. Quien se vuelve dueño de un morro puede estar loco, pero no es imbécil. Bahiano sabía que matar a un hombre del bope era firmar su propia sentencia de muerte. Solo que los traficantes tampoco perdonan. Bahiano ya había avisado que no quería policías en la favela. Esta vez lo cobraría parejo. Hola, Neusa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Solo que los ricos con conciencia social no entienden que la guerra es la guerra. ¿Qué sucede? Será mejor que estén calmados. ¡Somos sus amigos! ¡Cierra la boca, imbécil! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Camina! ¡Camina, imbécil! ¡Levántate! ¡No te voy a cargar! ¡Camina! Pero baja esa superar. Arma. Por Dios, baja ¡Cállense! Esa arma, tiño. ¡Cállense! ¿Qué está sucediendo? ¡Camina, imbécil! ¡Vaya, no quiere verte! ¡Vaya, no hablas contigo! ¡Cierra la boca! ¡Perra maldita! Permíteme, déjame ayudarte. ¿Ya tomaste los signos vitales? Sí, se está estabilizando. ¿Usted sabe dónde está Matías? Está ahí. No pudo escapar, Carvalho. Nacimiento. No pudo escapar. Recibió dos tiros. Y cuando eso pasó, lo trajeron inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Tu amigo está bien? No. Yo fui a la delegación, André, y me dijeron que no me pueden ayudar. ¿Y Romerito cómo está? Él está bien. Está conmigo en casa. Aunque se llevaron a Roberta y a Rodríguez. Tú tranquila, que Bahía no tiene conciencia social. ¿En serio, André? Rodríguez hasta estaba sangrando. ¿No me dijiste que eras un policía honesto? Ah, ahora soy policía. Además, a estas alturas del partido mataron a tus amigos ya. ¡Tres, ¡no! dos, ¡no! uno! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Por amor de Dios! ¡No! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡No lo perdone, patrón! ¡No! ¡No! ¡Quémelo! ¡No! ¡Fuego, Chaveco! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No abras la boca para hablar mal de mi trabajo, Rosanne. ¿Yo qué dije? ¡No vuelvas a hablar mal de mi trabajo en esta casa! ¿Quedó entendido? ¿Qué sucedió? ¡Quien manda en esta casa ahora soy yo! ¡Y tú no vas a volver a abrir la boca para hablar de mi batallón en esta casa! ¿Me entiendes o no? ¿Quedó entendido? ¡Quien manda en esta casa ahora soy yo! Escucha bien lo que voy a decirte. Vete a la casa de tu madre, llévate al niño y solo vuelve cuando recibas un recado mío. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dime, amor, ¿a dónde vas? Voy a estar por aquí. La noche pasada, el Bope encontró dos cuerpos carbonizados en lo alto del morro. ¿Y eso? ¿Oyeron el morro? Déjenme ver, ¿sí? Se cree que los cuerpos son de la estudiante Roberta Fontes, hija del empresario Alceu Fontes y del trabajador social Pedro Rodríguez. La reportera Ana Luisa está con el secretario de Seguridad Pública, que acaba de hacer una declaración sobre el caso. Secretario, ¿usted confirma la muerte de la estudiante Roberta Fontes? Aún tenemos que esperar la confirmación de los peritos, pero es casi un hecho que en realidad el cuerpo es de esa forma. Madrina, ¿está usted bien? La muerte de Neto fue una tragedia para Matías. Eran amigos de la infancia. Yo noté que podía usar ese sentimiento. Lo que me importaba era cumplir mi misión. ¿Qué haces aquí? No es hora para discutir, André. No discuto contigo. Solo quiero saber qué haces aquí. Creo que puedo ayudarte. ¿De qué manera me podrías ayudar? Conozco a alguien que te puede ayudar. ¿Quién? Te lo voy a decir si me prometes que no la lastimarás. Está bien. ¿Quién es? Es Rosy. ¿Qué esperas, mujerzuela? ¡Ahora vas a hablar! ¿Dónde está el imbécil de tu novio? ¿Dónde está ese imbécil? ¡Dímelo ya! ¡Mírame bien! ¿Dónde está? ¡Con un demonio! ¿Dónde está, mujerzuela? ¿Tú crees que estoy jugando? ¡Basta, basta, basta! ¡Déjame, déjame! ¡Habla! ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Ahora, habla ahora! ¡Arriba las manos! ¡No te muevas! ¡Tranquilo, no me hagas nada! ¡Estoy desarmado! ¡Mírame! Tranquilos. ¡Mírame! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¿Dónde está Bayano? ¿Dónde está Bayano? ¡No sé! ¡Habla! Solo quiero que lo presionen, si no, nos engañará. Sí, seguido. ¿Dónde diablos está Bayano, hijo de perro? ¿Dónde está Bayano? ¡Habla! ¡Yo no sé! ¿Dónde está Bayano? El burgués nos dijo que era del pueblo. ¿Qué burgués? ¿De quién habla? ¿Cuál burgués? ¿De qué burgués capitán, hablas? ¿Cuál capitán, burgués? Capitán, yo sé quién es, capitán. Es curioso, ¿por qué nadie hace una marcha cuando muere un policía? Las protestas solo son por muertes de ricos. Yo, cuando veo una marcha contra la violencia, siento ganas de ir a golpear a esa gente. ¡Por su clon! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Basta, André, loco! ¡Basta! ¡Déjame! ¡Idiota! ¡Hijo de perra! ¡Basta! ¿Qué vas a hacer? ¡Basta! ¡Basta! ¡Largo de aquí ya! ¡A mí no me agarres! ¡Basta, André! ¡Él mató a mi amigo! ¿No tranquilo, entiendes? ¡Tranquilo, él mató a mi amigo! ¡Déjalo, André! ¡Matías, basta! ¡Tranquilo! ¿Sí? ¿Y si no, para qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Déjalo! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a golpear a un policía? ¡Vete de aquí! ¡Todos ustedes son hijos de perra! ¡Todos son iguales! ¡Malditos burgueses falsos! ¡Vete de aquí, André! ¡Vete! ¿Y tú qué? ¡Vete! ¡Hija de perra! ¡Eres igual a él! ¡Malditos marihuanos, hijos de perra! Matías no solo estaba vengando la muerte de su amigo. Se estaba transformando en un policía de verdad. ¡Tranquilo, hijo de perra! ¡Ya basta, amigo! ¿Dónde ya está la maldita marihuana? ¡Dime ya, amigo! ¿Dónde está la maldita marihuana? ¡Yo no sé nada, amigo! ¿Dónde? ¿Dónde que está la maldita marihuana? ¡Que yo no sé nada, marihuana? En serio! ¡Te lo juro! ¡Hijo de perra! ¡Basta, basta! ¿Dónde está? ¡Está bien, ya! ¡Vaya, pues ya! ¡Pues entonces ve por esa marihuana, maldito hijo de perra! ¡Está bien! ¡Sácala toda! ¡Olvídate de tu droga! ¡Olvídate de tu droga! Mi misión ya no era garantizar el sueño del Papa. De eso se había encargado Neto. Lo que yo necesitaba ahora era volver con mi familia y dejar a un sustituto digno en mi lugar. ¡No estorben, no estorben! ¡Largo! ¡Largo, largo! Para lograrlo, tenía que atrapar a Bayano. ¡A un lado! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡A un lado! Lo que yo estaba haciendo no era correcto. ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Levántate la playera! ¡Levántatela! ¡Vámonos! Yo no podía desollar a los habitantes para encontrar a un delincuente. Pero a esas alturas del partido, para mí todo era válido. Nada en este mundo me iba a hacer parar. Que tu equipo haga un 360 allá arriba, André. Sí, señor. Ahí en esa entrada no hay nadie en la pista ahora. Sí, señor. Vamos a buscar ese maldito perro casa por casa. ¡Abra la puerta! ¡Manos en la mesa! ¡Manos en la mesa! ¡Despierta, vago! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Levántate! Buen día, hijo. Buen día, señor. Le quiero pedir permiso para registrar tu casa. Sí, señor. ¿Puedo buscar donde sea? Adelante. 04. Registre ese armario, señor. Mire esto, 01. Tan solo esto vale más que mi sueldo. ¿De dónde sacaste estos tenis, hijo? Me los gané. No, no ganaste, perdiste. Vámonos, vámonos, vámonos. Va a salir mal, capitán. Va a salir mal. Los habitantes están viendo todo lo que estamos haciendo. Va a salir Renan, mal. Renan, ese infeliz mató a Neto. Voy a subir a buscarlo y voy a matarlo a patadas. Usted haga lo que quiera, capitán. ¿Se quiere marchar? No soy partidario de la tortura. ¿Se quiere marchar? Si se quiere marchar, váyase. Tome su equipo y váyase. Llévese a esos 5 con usted. Siente pena, llévese a esos 5. Se queda quien quiere, Renan. Vamos. ¿Eres estudiante? ¿Sabes volar? No, señor. ¿En serio? ¿Eres estudiante? De rodillas. ¡Híncate! Sí, señor. Voy a decirte una cosa, hijo. Yo no quiero lastimarte. No quiero que salgas de aquí lastimado, ¿entiendes? Sí, señor. ¿Dónde está Bayano? No sé, señor. ¡Habla, muchacho! ¡No sé, señor! ¡No le digas! ¡Voy a mostrarte la bolsa! Arrodíllate. Al suelo. ¡Arrodíllate! A ver, hijo. Hijo. ¿Dónde está Bayano? No sé de él. ¿Dónde está Bayano? No sé de él. ¿Dónde está Bayano, hijo? No sé. Abrazo. ¿Dónde está Bayano? No sé. ¿Dónde está Bayano? No sé. Ponle la bolsa. ¡Ponle la bolsa! ¿Dónde está Bayano? No sé de él. ¿Dónde está el maldito Bayano? ¡Dilo, hijo de perra! ¡Vas a morir! ¡Dinos dónde está! ¡Vas a morir! No sé de Bayano. ¡Púdrete! No nos lo quiere decir, capitán. Se hace el difícil. Quítenle el pantalón. Claro, señor. ¿Y qué hace? Ahora sí vas a hablar. ¡Tenga piedad! ¡Por supuesto que vas a hablar! ¡No, señor! Quítenle el pantalón, rápido. ¡No lo hagas, señor! ¡Vas a hablar! ¡No lo hagas, señor! ¡No lo hagas, señor! ¡No hagas eso, señor! ¡Porque ahora vas a hablar! ¿Entiendes? ¡Claro que vas a hablar! ¿Qué? ¡Haga su nombre! ¡Sí, hablo! ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? 01. ¡Levántate! ¡Levántate! Oye, Chabeco. Hace tiempo que ya nadie habla por ese radio. Usted tranquilo, patrón. Aquí vamos a estar seguros. No, Chabeco, hay algo extraño ahí. El morro está muy tranquilo. Está muy tranquilo este morro. Tranquilo, patrón. ¿Qué tranquilo ni qué nada? Tráeme agua y da un vistazo. Tenga. Vamos. No hay nadie aquí, capitán. Escuche, jefe. Escuche, jefe. Mi problema nunca fue con usted. Lléveme al hospital, sí, jefe. Estás perdido, hijo de la gran perra. Estás perdido. Te vas a morir. En la cara no, jefe, para no arruinarlo. ¿Qué? En la cara no, para no arruinar el velorio. En la cara no. Bayano era mío. 07. Deme la 12. Suelte el muchacho. Deje que se vaya, que se vaya, que se vaya. Ahora solo faltaba el corazón de Matías. Entonces mi misión estaría cumplida. André. Espere, espere. Y podría volver con mi familia sabiendo que había dejado a alguien digno en mi lugar. Todo suyo, señor. No, esperen. Esperen. Pero en la cara no. Thank you. tropa de élite. Se eles são Exu, é só Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A. No meio aba da chapa, que eu sou Martin Jodimé. Tocando bem alto no meu Walkman. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem. Se vai ser do bem. Vai ser do bem, do bem, do bem, do bem. O que te guarda, a lei dos homens que me guarda, a lei de Deus. Eu abro mão da mitologia negra pra dizer: eu não pareço com você. É um despacho na esquina do futuro, com oferendas carimbadas todo dia. E eu vou chegar, pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ver. Eu sou guerreiro. Pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só é.